David Grano de Oro, matrícula 2002-8309, grupo 002. El uso de los procesadores de texto limita la creación literaria, porque es un software que hace las correcciones del texto desde el punto de vista de la creación y la edición, por lo que requiere poco esfuerzo de quien escribe. Esto contribuye a que el escritor no se preocupe por recordar las reglas de la escritura, pues todo queda resuelto con el procesador. Lo mismo pasa con las hojas de cálculo y las calculadoras. En la etapa inicial de la educación básica, no es conveniente su uso, pues atrofia el desarrollo normal del cerebro, ya que los estudiantes se limitan a usar las calculadoras en lugar de ejercitar su cerebro.